Estamos para Radio La Minga con el intendente de La Falda, Javier de Minger. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bien, bien, por suerte acá, disfrutando de una localidad vecina de Villa Yardino, acompañando a un colega en esta inauguración que es muy importante para el tema salud, ¿no? El otro día lo escuchaba al doctor Bioto, que ustedes también están pensando en ampliar las instalaciones del hospital, que recordemos que es un hospital municipal, no es un hospital provincial, que sale de todos fondos municipales y que cuesta muchísimo, como lo decía Ferreira, llevar adelante este tipo de obras cuesta mucho. Sí, realmente para la economía que tienen los municipios es un lugar donde cuesta invertir, ¿no? Pero bueno, la necesidad de nuestros habitantes y de la zona lo necesita. Y bueno, al margen de siempre hacer un reclamo que la provincia trabaje en esto y nos dé una mano, nosotros tenemos que seguir de a poco invirtiendo para mejorar las circunstancias. Yo creo que esta pandemia nos marcó una situación en salud en donde había que poner el ojo y por ahí nos mostró también cómo estábamos preparados nosotros sanitariamente. Y bueno, se vieron las falencias y bueno, hay que salir a invertir en esto para que, obviamente, ojalá que la pandemia termine y no suframos de esto, pero sí también invertir para que estemos más cómodos en tal caso de que pueda surgir algo parecido. Meses anteriores, cuando se inauguraron las camas frías, vino Sabrina Petrakowski de Córdoba a inaugurar. Le preguntamos por el tema del Hospital de La Falda y la posibilidad de tener un hospital provincial acá en la zona para desagotar un poco el Funes y el de Cruz del Eje. ¿Se puede llegar a provincializar el Hospital de La Falda? ¿Conviene hacer un hospital nuevo? ¿Cómo lo ves vos? No, yo es algo que nosotros venimos reclamando, ¿no? Que se haga de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros más del 50% de la atención la hacemos de gente que no es de La Falda. Entonces creemos que la funcionalidad del hospital es regional. No sé si hacer uno nuevo, sí hay que mejorar la infraestructura, por eso nosotros venimos planificando, ya hicimos los planos justamente para ver cómo se podía agrandar y diagramar una circulación de mayor cantidad de gente. Pero bueno, esperemos que la provincia nos escuche en este sentido y ojalá que se termine dando. En esto necesitamos el apoyo de todos los intendentes de la zona, que por suerte los hemos hablado y ellos están de acuerdo con nosotros, así que bueno, trataremos de que esto pueda seguir avanzando. Esto es particular, pero yo creo que es un tema netamente político, porque si fuese un tema estructural, creo que la provincia, por una cuestión de kilómetros de la Ruta 38, ya lo debería haber determinado. Sí, sí, sí. Convengamos también que en los últimos años las ciudades vienen creciendo exponencialmente de habitantes, ¿no? Y como vos decís, el Hospital de La Falda descongestiona el Domingo Funes. Y el Domingo Funes en esta pandemia tuvo momentos críticos y nosotros que pensábamos no atender COVID, armamos cama fría de COVID y atendimos COVID. Entonces, creo que está marcado que la solución es ese lugar. Y como decís vos, sí, es una decisión política, ¿no? Hay que tomar la decisión política de llevarlo adelante. Entendemos que nadie quiere asumir por ahí un gasto de semejante envergadura, pero bueno, yo creo que la sociedad lo necesita y nosotros como los intendentes también. Yo creo que ahora con Matías Montoto más cerca de Schiaretti y pegado a La Falda, tenemos un puntal como para poder seguir tramitando esto y que nos escuchen un poco más. Sí, sí, mirá, nosotros estuvimos esta mañana reunido con Matías por el tema de lo que es basura, trabajando con el ODER para poder ver la problemática de Punilla. Y justo también hemos hablado del tema salud. Yo creo que Mati puede ser uno de los referentes que nos ayude a canalizar ese camino, ¿no? Javier, ahora en la parte turística, por lo que estamos viendo, recién se lo decía Ferreira, el nivel de visitantes es muy alto. Y según lo que se venía estudiando, creemos que hasta fines de abril vamos a tener un nivel bastante importante en la zona. Sí, yo creo que sí, ya se está plasmando lo que va a ser el último fin de semana de carnaval, que creo que va a ser el fin de semana cumbre de la temporada, va a estar lleno. Y esto, como vos decís, ¿no? Si bien hay un proceso por ahí, que las cabañas están al 100%, los hoteles de mayor categoría al 90%, y por ahí los de 3 estrellas están al 80%, pero bueno, marca una tendencia de una temporada extendida que creo que a todos nos conviene, al comerciante gastronómico, al comerciante que vende regalería o que vende ropa. Y yo creo que sí, como vos marcas, de acá vamos a saltar a lo que es carnaval, de carnaval se va a transcurrir en los fines de semana de marzo y vamos a llegar a lo que es Semana Santa, que siempre sabemos que es un fin de semana lleno, ¿no? Yo creo que detrás de cada barbijo en cada persona del Valle de Punilla ahora hay una sonrisa, porque hasta diciembre había preocupación y más con la tercera ola, pero me parece que la gente está contenta. Sí, sí, obviamente cuando vino la tercera ola realmente nos pegó fuerte en el sentido de incertidumbre, ¿no? O sea, estábamos esperando una buena temporada, pero bueno, cuando apareció la tercera ola quedó ahí un marco de dudas. Por suerte podemos decir que sí, que esto mejoró, que por suerte los casos bajaron y que la temporada hoy sigue funcionando y va a terminar siendo un éxito. Javier de Minger, intendente de La Falda, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.